descubrirgranada.wordpress.com. Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a mi blog, me llamo Andrea y bueno, esta vez os voy a contar algo que está un poco afuera de la descripción de la ciudad, ya que vamos a usar unas herramientas muy sofisticadas, digamos profesionales, que tiene Google y que permite comparar una serie de términos y analizar cuál término fue el más buscado en un periodo de tiempo. Esta herramienta se llama Google Trends. Vamos entonces a buscar cada uno de los siguientes términos: Granada, gazpacho y Alhambra. En primer lugar, buscando la palabra Granada en Google Trends y limitando la búsqueda a solo España, no solo una serie de datos que aparecen en la primera tabla, en las que podemos concluir que el nivel de búsqueda del término Granada ha bajado un poco respecto al 2004, pero mantiene siempre una oscilación bastante constante. A nivel regional podemos ver que aparecen Andalucía, Madrid, Barcelona y Valencia. Se podría también hacer una búsqueda de Granada a nivel mundial, pero los resultados podrían ser alterados, ya que si buscamos la palabra Granada en Wikipedia, nos salen que se refiere a la ciudad andaluza española y a otra en su provincia, a una isla del Mar Caribe, a una ciudad de Estados Unidos, otra en Francia, Nicaragua, México y por último Perú. Buscamos ahora el término gazpacho. El gráfico que nos sale es bastante curioso, porque vemos que en cada año se repite la misma ola con el máximo nivel entre los meses de abril y septiembre. Eso, bueno, eso sí tiene sentido, ya que el gazpacho es una sopa fría, un plato típico que se suele comer en verano. Entre las ciudades destacan Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bilbao y La Coruña. Si ponemos gazpacho a nivel mundial, la búsqueda tiene el mismo gráfico, o sea, con estas cumbres, sobre todo en los meses de verano, pero en los países nos aparece España en primer lugar, después Argentina, Suiza, Suecia, Bélgica, Austria, Estados Unidos, etc. Pasamos ahora a la búsqueda de Alhambra. A nivel nacional no hay nada particular, aparecen solo regiones y ciudades españolas. Pero entre los idiomas hay algo un poco extraño, porque aparece como primer idioma el alemán, seguido por el español e inglés. Además, en el gráfico vemos que hay una cumbre en el año 2007. Muy probablemente es cuando la National Geographic emitió un documental sobre la Alhambra. A nivel mundial, vemos que esta cumbre del 2007 permanece, pero podemos ver la procedencia de la mayoría o de los futuros turistas de la Alhambra. Vemos todos los países del norte de Europa, los Estados Unidos y por último los dos países limítrofes a España, o sea el Portugal y Francia. Entre las ciudades, cabe señalar que Alhambra es también una ciudad americana de la California. Por este motivo, aparecen muchas ciudades de los Estados Unidos. Por último, os quiero enseñar otra búsqueda que compara y analiza a nivel mundial las 5 ciudades de Andalucía. Vamos entonces a buscar Granada, Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba. El gráfico que nos sale es muy interesante porque vemos que Sevilla es la ciudad más buscada, aunque en estos últimos años Córdoba ha alcanzado su mismo nivel. Siguen en el orden, como podemos ver en la tabla, Málaga, Granada y Cádiz. Si miramos muy atentamente, vemos que Cádiz tiene un nivel bastante alto solo en el mes de febrero, muy probablemente debido a su famoso carnaval. Y con esto, pues es todo. Si queréis hacer otras búsquedas interesantes, Google Trends os permite analizar, como veis, y comparar entre muchos más términos lo que más se busca en un determinado periodo de tiempo. Además, se puede hacer la misma búsqueda referida a los sitios de internet. Con esto es todo. Nos vemos la próxima vez.